vamos a hacer. Doctora, muchas gracias, insistimos con este agradecimiento porque son pocos minutos, pero son muy preciosos a esta hora de un lunes. Diana, si te parece, contanos por favor, ¿qué es Víctimas por la Paz? ¿Cómo labura? Y también algo acerca de la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa, de la que ya hemos hablado, pero por ahí le viene bien a nuestra audiencia recordarlo. Bueno, Víctimas por la Paz es una asociación de personas que hemos sido víctimas de delitos graves, gravísimos, y leves también. Y bueno, y tenemos algunos principios muy importantes, y uno de los principios fundamentales es que no bregamos por el endurecimiento de las penas ni por la baja de la edad de punibilidad, tema que nos convoca en el día de hoy, porque sabemos que eso no es más que una inflación punitiva que no cambia la situación de las cosas, no cambia las violencias a las que somos con las que vivimos, digamos, a las que con las que estamos afectados, pero sí tenemos otras ideas de cómo cambiar, y en esas ideas es la construcción de convivencia y pensar otras formas de sobre la idea de seguridad, ¿no? Que pensamos normalmente en cámaras, patrulleros y policías excesivamente, y no pensamos en otras cosas que son también muy importantes, que conllevan a otro tipo de vida. Y la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa, bueno, es una sociedad que nos dedicamos a hacer justicia restaurativa pensada, digamos, porque, bueno, trabajamos en la aplicación de la justicia restaurativa, en capacitaciones, en intervenciones. Digamos que la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa trabaja por los derechos humanos y con una perspectiva ya de aplicación concreta de la justicia restaurativa. Muy bien. La verdad es que estabas hablaste ahí de una inflación punitivista o punitiva, ¿puede ser? Uh-huh. Está muy me llamó la atención la introducción del término y lo bien que lo podemos aprovechar. Digo, sobre todo para que la audiencia también entienda y reflexione acerca de lo punitivo, de que hay una potestad del Estado de ser punitivo con quienes rompen, violan las leyes o hacen algo que no había que hacer, y pasa por ahí. Estamos atravesando un tiempo desde hace rato, Diana, en la que escuchamos hablar que hay que construir más cárceles, sobre todo, sí, tratando de atender la cuestión de las consecuencias de determinados delitos y hechos que por ahí, por supuesto, suenan muy bien a la hora de una persona dolorida por haber sufrido un delito o una pérdida, inclusive no directamente, pero sí a través de un familiar y demás, puede sonar muy lindo, pero la verdad es que no atiende al origen del problema, no atiende las causas, y esto de generar, a construir muchas cárceles puede parecer interesante, pero en realidad, Diana, ¿qué es lo que viene pasando ya hace décadas en la Argentina, con esta perspectiva que tiene la sociedad y que se fue modificando de a poco? Digo porque la de ustedes es una batalla verdaderamente sin cuartel. Sí, la verdad es que se siguen construyendo cárceles, se siguen llenando cárceles, el hacinamiento, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es tremendo, y no hemos bajado el delito porque no pasa por ahí. Pasa por otra construcción como sociedad, digamos. Entonces, la construcción de... Yo en este momento estoy dentro de una cárcel porque vine a pasar el día en la cooperativa, donde yo también soy secretaria, que es una cooperativa de personas presas. La cooperativa Liberté. Una persona que es directora de una... La cooperativa Liberté, exactamente. Una persona de que es directora de una asociación de víctimas es secretaria a su vez de una cooperativa de personas presas. ¿Qué significa eso? Que hay otra construcción para hacer, que hay otra forma de reflexionar y de ejercer esta idea de convivencia, de construcción. La verdad que no es haciendo más cárceles, es trabajando mejor, pensando en el crimen organizado, en qué hacer con eso, pero no pasa, digamos, por la construcción de cárceles, ni pensar menos que menos en que niños de 13 años o entre 13 y 15 años vayan a las cárceles. O sea, eso es tremendo, porque la cárcel es un lugar que que no mejora nada, empeora todo. El espacio Liberté, que es donde estoy yo en este momento, es un espacio trabajado por 10 años con muchísimo criterio, con muchísima responsabilidad, con muchísimo cuidado, pero es una isla dentro de lo que es el sistema penitenciario. Claro. Eso también hay que entenderlo. Se pueden hacer cosas buenísimas, como la que hemos hecho acá, pero lo que han hecho acá las personas privadas de libertad es algo diferente y como único. O sea, sí es la demostración que se pueden hacer cosas distintas, pero la verdad es que la cárcel no mejora nada, y nosotros tenemos que pensar que cuando una persona entra a la cárcel, ¿qué queremos, no? Si que salga igual como entró, mejor, peor. Yo creo que todos debemos pensar que queremos que salgan mejores. Ahora bien, con el hacinamiento, pensando que bajando la edad y entrando más gente a la cárcel, y con ese criterio del punitivismo y del castigo, no se llega a nada, realmente no se llega a nada, porque es la evidencia a diario que tenemos, es lo cotidiano que vivimos. Y incluso, Diana, le podríamos decir a nuestra audiencia que prácticamente toda la sociedad sabe que hay un nivel de reincidencia impresionante, que la cárcel sí. No arregla, no repara, ni sobre todo no recupera a las personas que tienen lamentablemente la suerte, vamos a poner, de caer entre sus paredes y rejas. Lo cierto es que a finales de junio el gobierno presentó a través de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación un proyecto de ley que establece este nuevo régimen penal. Suena a algo flamante, algo que va a andar re bien, y que es para encarcelar a docentes de entre 13 y 18 años que cometan algún delito. La verdad es que uno entiende que es una modificación importante, porque realmente hay hasta ahora otro tratamiento para las personas menores que cometen delitos y demás, y también es otro tembladeral al empezar a analizarlo, Diana, a todos estos mecanismos que tratan de no violar cuáles acuerdos, Diana, sobre todo para que entendamos que no es una ocurrencia que los chicos no pueden ir en cana, que no tienen que ir a cárceles, sino que hay una cosa trabajada, estudiada, desarrolladísima, y que no solo tiene que ver con nuestro país, Diana. Sí, no, claro. Argentina ha firmado con el bloque de convencionalidad, desde la Convención del Derecho del Niño hasta todas las convenciones firmadas, hacen que no podamos tener una política regresiva en este punto, sino progresiva. Y inclusive la Suprema Corte, la Argentina, la Corte Suprema ha dicho que en este tema tenemos que tener una posición progresiva y de articulación entre todos los poderes. El tema de articulación entre todos los poderes es justamente nunca se ha dado, porque si articuláramos bien entre todos los poderes, sabríamos que el Poder Judicial no persigue en ningún caso el delito ni prevé nada, pero sí el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tiene la capacidad de prevenir y de brindar otras herramientas y de atención a las personas, a los niños y niñas y adolescentes, que hoy no lo está llevando adelante, porque hoy las primeras víctimas son los niños, niñas y adolescentes, que tienen estados omitiendo la mayoría de las situaciones que tendrían que estar atravesando un chico de 13 años, 14 años, que es estudiar, ir al club, jugar, tener una familia, generar buenos vínculos, y todo eso, si hay familias que están desintegradas y no se puede hacer, bueno, el Estado tiene que estar también ahí atrás de eso para ver qué se puede hacer. Y el Estado, con todas sus instituciones, ¿no? Como la educativa, la de salud. O sea, los niños no tienen que estar solos, ni son solos en esta sociedad, aunque cuando los pensamos como un niño de 13 años que está solo en la vida. Y no es así. Los dejamos solos, no los cuidamos y ahora los queremos meter en la cárcel. La verdad que nosotros, por más que seamos una asociación de víctimas, nos pone muy mal esta situación de la idea de enfrentar niños con víctimas, porque en el proyecto se dice que esto es en virtud de lo que nos pasa a las víctimas. Bueno, nosotros queremos decir que la verdad que nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la baja de la edad de punibilidad, no estamos ni estaremos, porque sabemos que por ahí no pasa el tema, porque el conflicto social después deviene en penal, pero primero fue social. Ahí está. Perdón, que te interrumpí. No, no, por favor, la idea era, pensaba que redondeabas ahí, y te iba a sugerir hablar justamente de cuáles son los parámetros en donde se presenta toda esta movida de parte del gobierno libertario. Digo porque ahora hace poquito conocimos las cifras, tenemos 5 millones de jubilados y jubiladas, en debajo de la línea de la pobreza. Lo digo porque hay un enlace social directo ahí de las viejas y los viejos con sus nietas y nietos, nietes. Y también tenemos la cifra de que hay 1 millón de criaturas que se van a dormir sin cenar en la Argentina. En esta situación parece extraordinario que quienes se muevan para tratar de frenar, de evitar la impunidad de los crímenes cometidos por menores, sea justamente el Ministerio de Justicia y el de Seguridad, con Mariano Cuño Olivarona y Patricia Burrich. Lo digo así porque Mariano Cuño Olivarona, bueno, acaba de ser, de subirse a la cresta de la ola con una presentación frente a la bicameral de justicia, Diana. Hay seguramente una mirada respecto de la posibilidad de que este proyecto avance o no en la Cámara de Diputados. Ya lo hablaremos con legisladoras, con legisladores. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Digo, como colectivos, incluso como ONGs o desde la propia Asociación de Pensamiento Penal, de la que también sos parte, Diana. Mira, nosotros lo que hacemos es levantar la voz y traer, por ejemplo, estadísticas. En la provincia de Buenos Aires el crimen viene decreciendo. Estoy hablando de acciones o hechos de personas que tengan menos de 16 años, porque la edad de punibilidad hoy en día en la Argentina es 16 años. No es, exacto, no es 18, es 16. Entonces, la cantidad de crímenes cometidos por niños de 13, 14 o 15 años viene decreciendo en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con mayor cantidad de población y que creo que tiene una estadística que es la que realmente impacta. Porque, por ejemplo, La Pampa tiene una estadística cero. O sea, esa es la verdad. Entonces, y esos niños de entre 13 y 15 y 16 años, si cometen un crimen que, en general, un crimen importante como un asesinato o una cosa así, son casi, o sea, la incidencia realmente estadística es casi nula, pero si cometieran un crimen, igual no es que se los felicite y se los manda a la casa. Hay todo un sistema de protección que se pone en funcionamiento cuando un niño o niña comete un delito de esa naturaleza. Ahora, también tenemos que saber que cuando un niño o niña comete un delito de esa naturaleza, fracasamos todos, fracasó la sociedad. Entonces, que los ministros, tanto de Seguridad como de Justicia, digan que eso se va a solucionar con cárcel o con bajar la edad de punibilidad, no, la verdad que ese fracaso que tenemos todos no lo vamos a solucionar con cárcel, y lo que deben intentar solucionar o debemos hablar realmente es lo que vos estabas diciendo, de que más de la mitad de la población Argentina es pobre, y hay un 20% de personas que es más que pobre, está en la indigencia. Entonces, si de ese porcentaje el 1% cometiera delitos, es una cifra que no podemos ni pensarlo, porque tampoco no es que la gente porque es pobre comete delitos, no es así. Pero si nos ponemos en las estadísticas, llegaríamos a cifras que serían impensadas. Entonces, lo que hay que pensar no es acercárseles, pensar que vamos a meter un niño o niña a los 13 años a la cárcel, sino cómo vamos a cambiar esa otra variable que es la dolorosa realmente y la que tenemos que saber hoy, que es a la que estamos expuestos todos, porque somos una sociedad y estamos entramados entre nosotros, y no es que... Lo que pasa es que yo siempre digo que cuando pensamos en esos niñas o niños, pensamos que son otros, no son nuestros hijos. Bueno, es otro chico de 13 años, 14, que no me importa. Y ese es el problema que tenemos nosotros como sociedad. Qué redondeo que diste ahí, Diana, porque la verdad es que pusiste un remache. Con esto nos estás describiendo muy duramente, y por ahí es lo que nos hace falta también ver como sociedad, que esta manera de administrar nuestros intereses y nuestras miradas no nos está llevando a buen puerto para nada. Sobre todo si estas son las iniciativas que vamos a tener que recibir de un gobierno que va a cumplir ahora en unos días 9 meses, si mal no recuerdo. La verdad es que provoca desazón que se esté hablando en estos términos de cómo solucionar las consecuencias de una debacle socioeconómica que en parte el propio gobierno fue autogenerando a lo largo de este año. ¿Qué pasa? Digo, porque ya mencionamos un poco los contratos y los convenios internacionales, los podemos abordar cuando vos quieras de nuevo, Diana, pero ¿qué pasa en los países limítrofes de la Argentina o en los países de nuestra región? ¿O hay quizás un modelo que bueno, que respecto de cuando personas menores de edad cometen delitos, hay una manera excepcional de manejarlo. Algo en que, viste, que muchas veces... Hola, hola. Hola. Ay, no te puedo creer que se le fue la señal a Diana, pero sigue abierta la comunicación. Hola, hola. Bueno, estoy esperando que regrese Diana. Va, Diana no, su señal. Esto es muy, parece muy de entrecasa, pero ¿sabes qué? Es así, es de entrecasa porque estamos tratando de sortear las dificultades de los teléfonos fijos. Que, bueno, suelen ocurrir. Volver a llamar, poner altavoz. Y ahora todo así, todo al aire, porque acá estamos con la cortina corrida. Se puede ver lo que está pasando en la cocina. Esto es muy importante, hablarlo con Diana es, por supuesto, echar luz sobre rincones de temas que por ahí no estamos reflexionando, no estamos entendiendo en profundidad. Y lo que nos decía Diana sugiere también que tenemos que revisar cómo ponemos los puntos de mayor interés en cuestiones que tienen que ver con nuestra individualidad, con nuestros propios intereses. Hola, Diana. Hola, hola. Hola. Ay, sí, vos... te estoy. ¿Me escuchás? Ah, ahora sí, ¿hola? Ahora sí se escucha de nuevo. Impresionante. Bueno, fue un apagón de la señal. Diana, te preguntaba por qué está pasando en los países limítrofes de la Argentina, en la región, o si hay un ejemplo en algún otro lugar del mundo que podamos decir, che, mira, así es como hay que hacer. Hola, hola. Ya, ahí volvió. La verdad, ahí volvió. Que si a otro país del mundo así hay que, como hay que hacer, no, hola, hola. Sí, sí, te hola. Oímos, te oímos. Bueno, yo lo que es un que es muchísimo más grande, por supuesto, que el nuestro y con una problemática también social importante, tiene una edad de más baja que la nuestra de punibilidad. Y no bajaron la violencia en ningún caso, en ningún momento, y lo que ahora están haciendo, no sé si ahora o el año pasado o el anteaño, pero están bajando. Vos sabés que se entrecorta y no escuchamos... No, claramente, intentando... No escuchamos de qué país hablabas, Diana. De Brasil. De Brasil. De Brasil, muy bien. De Brasil. Entonces... hay países limítrofes que tienen una edad más baja que la nuestra, también Uruguay, pero también no lograron, digamos, con la baja de la edad, no lograron revertir la situación. Sería largo por ahí para contarte cada caso, pero lo que terminaron sabiendo es que eso no revertía la situación y que terminaba encarcelando a los mismos chicos de las mismas familias de... disgregadas, chicos que tenían problemas con el colegio, pero de todas maneras poniendo en una situación de alerta a los demás chicos de 13 años, porque hoy en día un chico de 13 años, capaz que tu hijo o mi hijo se pelea con un chico afuera del colegio, el chico cae mal, lo que sea, un accidente, y puede ir preso a los 13 años. O a los 14 años. Bueno. Entonces, no es solamente pensar... que cómo es que vamos a manejar esta conflictiva de los chicos que siempre son los abonados al circuito penal y carcelario, sino también lo que pone sobre alerta a todo el resto de los pibes y pibas, que son los otros, que lo que vuelvo a decirte, los que nos parece que no nos va a tocar esto, nunca les va a tocar, porque a su vez estamos, una cosa que se ha discutido bastante es que son chicos que no pueden votar, no se pueden casar, no, o sea, los derechos básicos de un ciudadano no lo pueden ejercer. Tal cual. Ahora podrían sí ir a la cárcel, ahora sí podrían ir a la cárcel. O sea, es una locura por donde se lo mire, y hay una mirada que también yo quiero hablar sobre esto, y es que la ley que nos está rigiendo sobre el régimen penal juvenil muchas veces se ha querido cambiar, porque es una ley que viene de la dictadura militar. Y está bien que se pudiera pensar, y que se pudiera pensar a partir de fallos de la Corte Interamericana y fallos de la Corte Suprema, donde ya dijeron que hay que cambiar algún sistema tutelar, algunas formas diferentes de afrontar el manejo que se hace. El manejo que se hace, y bueno, y otra vez se ausentó la señal y ahora se volvió con, a cortar. El trabajo con niños, niñas y adolescentes. Ahora, eso. Bueno, hola. Sí, hola, sí, ¿me escuchan? Sí. Ahora te volvimos a escuchar, Diana. Sí. Bueno, lo que quiero decir es que sí está bien que se pudiera pensar en un cambio de régimen, pero dejemos la edad de punibilidad afuera, porque la edad de 16 años está muy bien, no tenemos que bajarla para nada, pero eso hace que a su vez no nos deje pensar sobre lo demás que sí por ahí habría que pensar y reformar. Muy bien. Acá queda claro que va a hacer falta otro encuentro con la doctora Diana Márquez para profundizar la conversación acerca del proyecto que incorporó en diputados el Gobierno Nacional para bajar la edad de imputabilidad de nuestros jóvenes que cometan delitos. Y la verdad es que quedaron cosas muy claras, Diana, y por supuesto queda pendiente profundizarlo. ¿Por qué? Porque es un tema súper, súper grave, no solo interesante, y además estamos hablando también de cómo, como sociedad, por ahí podemos hacernos de otra manera, de otra mirada y de otras herramientas para ver si le solucionamos los asuntos a una infancia que no tiene nada garantizado en cualquiera de los territorios provinciales de la Argentina. Incluso en algunos territorios parece que son, son abonados, como decías, no solo a las cárceles, sino a los graves procesos de crisis socioeconómica que se van generando sistemáticamente en nuestro país. Digo que nos queda pendiente hablar de neoliberalismo, Diana, si te parece. Te estamos muy agradecidos por este rato, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y bueno, saludos ahí a tu audiencia y a vos también. Espero que tengas buena jornada, Diana. Gracias de nuevo. Bueno, ahí está. La Secretaría de la Cooperativa Libertad, directora de Víctimas por la Paz, presidenta de la Asociación Argentina de Justicia Restaurativa y también directora del Área de Justicia Restaurativa de la Asociación de Pensamiento Penal, pasó accidentadamente, lamentablemente hay que decirlo, por la cuestión telefónica, por la siesta que nos fue. Nos queda pendiente profundizar el proyecto de ley y todos los aspectos inherentes a la edad de la imputabilidad que en la Argentina el gobierno de Milei la quiere bajar. Comienza.